Mejor programación. Esta boca es mía. Rompecabezas. ¿Y nuestros barrios qué? Fogón Cuyano. La Pachera. Todo el rock de Mendoza. Intensos en la siesta. Mañanitas comunitarias. La Chispa. Que enciende la voz del pueblo. Latinocracia. El Trébol y su gente. Parar la olla. No. Almorzando con Mirta Legrand. Volvemos con toda la información. Además, toda la música que te gusta. Todo, todo lo tenés acá, en la Radio Comunitaria Cuyum, 89.3. La radio de tu barrio. Orgulloso de estar, orgulloso de estar entre el proletariado, entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros. Muy buenas noches, amigos de Radio Comunitaria Cuyún, acá en el 89.3 de su dial. Volvió un día, volvió la chispa que encienda la voz del pueblo. Un programa hecho por trabajadores para los trabajadores. Agradecemos la operación efectiva y profesional de Patricia. Aclaramos, bueno, quien habla, Enrique, como todos los años, una nueva temporada de este programa, que bueno, voy a ser reiterativo, como siempre decimos, es un programa hecho por trabajadores para los trabajadores. Estamos en Barrio La Gloria, Manzana de Casa 15, de Godoy Cruz, Mendoza, República Argentina. Si nos querés ubicar. No te lo voy a decir porque no tengo el teléfono. Bueno, los amigos que ya nos conocen pueden tener agendado el teléfono de acá de la Radio Comunitaria Cuyún. A ver, vamos a ver si lo encuentro. 12-1 16 15 70. Ahí está. 12-1 16 15 70. También nos podés ubicar al programa en Facebook, en La Chispa Mendoza, así como suena, es una página donde colgamos el programa al final de la jornada. Y también te podés comunicar con nosotros vía mail a lachispamendoza@yahoo.com.ar. También están bueno, también te podés comunicar con Radio Comunitaria Cuyún. Si pones Comunitaria Cuyún, te aparece el blog de la radio. Bueno, la verdad que se nos hizo largo el receso. Pensábamos que solamente era enero. Se nos fue febrero. Y acá estamos. Acá estamos, ¿no? Con toda esta situación que se vive a nivel internacional y nacional y local, este histeriquismo que se ha desatado con el tema del coronavirus. Ayer se denunció un posible caso acá en Mendoza, pero bueno, también se desmintió por otro lado. Bueno, el asunto es que oficialmente no hay nada, ¿no? A nivel nacional hay solamente un caso constatado, que está tratado, está aislado, y digamos que únicamente este coronavirus, este virus, que es una gripe con una nueva cepa, será, porque para muchos, algunos ya hablaban de coronavirus hace tiempo, que está haciendo estrago ahí en el sudeste asiático y bueno, y que se está esparciendo por Europa. Únicamente se transmite en forma directa, oral, o sea, a través del estornudo, de la saliva o del germen que deja en las manos. Por eso es conveniente seguir los consejos que se están dando a todo nivel con respecto a tomar esas precauciones de cómo enfrentamos. Pero también este coronavirus ha desnudado la crisis que se vive a nivel mundial, ¿no? Porque hay muchas, se hacen muchas especulaciones. Primero, que es una arma biológica que sale de un laboratorio y se exteriorizó sin tener la vacuna apropiada. Bueno, se está estudiando, en algunos casos dicen que hay, en otros dicen que no. Algunos dicen que esto es una gripe. Es una gripe que se da en los ambientes donde se puede dar la gripe, que por eso también es que se habla de que en nuestro país y en esta etapa, en este momento, en este pleno verano que tenemos a fines de marzo, a principios de marzo, no es factible que se desarrolle. Así que... Pero también lo que decíamos, que este problema a nivel mundial también ha desnudado la crisis que a nivel mundial se vive a nivel salud. ¿Por qué? Porque se privilegia principalmente el negocio a la cura. Los laboratorios mundiales, los que tienen el monopolio internacional, los que manejan fortunas multimillonarias y que son parte de lo que nosotros denunciamos como la oligarquía financiera, se dedican a crear enfermedades y vendernos los remedios para esas enfermedades. A estos grandes laboratorios no les interesa la salud de la población a nivel mundial. Les interesa que se provoquen enfermedades para poder ellos hacer su negocio. Esa es una concepción neta del capitalismo a nivel mundial, ¿no? Entonces, en buena hora que aparezcan estas betas no tratadas de gripe, porque eso les genera a ellos grandes ingestas por parte de la población de medicamentos, paracetamol y ese tipo de cosas, los antigripales que son muy corrientes, que se venden comúnmente en la farmacia sin receta. Y bueno, y también ha desatado la especulación con respecto a lo que es el barbijo, el gel, el alcohol en gel para mantener la higiene y todas esas cosas. Entonces aquí vemos y se desnuda fehacientemente con toda su crueldad lo que es el capitalismo a nivel internacional, de los cuales nuestro país no está exento, por supuesto, y bueno, nuestra provincia. Nosotros decimos que acá tenemos otra coronavirus, que es el tema de la fiesta de la vendimia. Más allá del folclore, de la tradición, de que mucha gente se entusiasma y lo vive y lo disfruta, porque tiene una vecina, una sobrina, una hija que postula para la reina. Recordemos que esto viene desde fines de diciembre, mediados de diciembre, ¿no? Recordemos el gran batacazo que fue el parate que la organización de Es Reina le dio en su momento a este gobierno provincial cuando a toda costa impuso con todo el arco político de la representación de los partidos burgueses aprobaron una ley que echaba por tierra a nuestra querida ley 7722, defensora del agua y defensora contra la minería contaminante, ¿no? Y volvemos al tema. Nosotros decíamos, la ley 7722 no es una ley antiminera. Es una ley que nos defiende del uso de tóxicos contaminantes en lo que es la nueva modalidad de explotación minera, que es lo que se conoce como megaminería o explotación a cielo abierto. En realidad la ley prohíbe el uso de los tóxicos, de los químicos contaminantes, ¿no? Bueno, y retomando y vinculándolo con el tema vendimial, la gran intervención que tuvo este grupo, y además algunos departamentos que dijeron que se suspendían todos los festejos vendimiales porque se estaba atentando contra la salud de la población, se estaba atentando contra el agua de Mendoza y se estaba atentando contra la industria madre de Mendoza. Porque la vitivinicultura, más allá del suelo árido que necesita para desarrollar la vid, también necesita el riego y el agua, que es fundamental para un oasis productivo como es el nuestro. Entonces, por eso yo digo que tenemos hoy otra coronavirus, que es justamente esta farsa que es la fiesta vendimial, donde únicamente les interesa hacer el negocio de atracción turística. Ahí hemos sido testigos del enfrentamiento que hay en lo que se conoce como la COVIAR, que es la Corporación Vitivinícola Argentina, un ente que fue creado por una ley nacional justamente para promocionar y sostener el desarrollo de la industria vitivinícola a nivel país. Ahí vemos una disputa que hay entre los sectores más concentrados, que es Bodegas Argentinas, donde están los monopolios más grandes de la industria vitivinícola, que están principalmente radicados acá en Mendoza. Y por otro lado, un sector donde hay varias cámaras, incluso están los viñateros, un sector de los viñateros, ¿no? Porque hay un sector que está alineado de viñateros, que está alineado con Bodegas Argentinas, o sea, está alineado con sus explotadores. Y en eso se está basando en este momento la vendimia 2020. Por supuesto, se habla de eso, se habla de las reinas, de cuál es más linda, de cuál no, de que si le tienen que sacar fotos en bata o no, pero de lo que no se habla es de la miseria que tienen que soportar los trabajadores de la industria vitivinícola. Los trabajadores vitivinícolas de tanto de viña como de bodega hoy son de los sectores que tienen los sueldos más atrasados y se puede decir que tienen sueldos por debajo de la línea de pobreza. Aún con este, beneplácito que tuvieron con este aumento solidario que por decreto nacional se les dio a partir de enero. Aún con eso, con esos 4.000 pesos, sigue siendo un salario el de los trabajadores vitivinícolas que está por debajo de la línea de pobreza. Entonces, por eso nosotros hablamos de este coronavirus que es la vendimia y estos festejos que pueden ser para el común del ciudadano que le interesa esa puja entre a ver qué chica es más linda de un departamento que otro. Para otro es el negocio, ¿no? Eso se ve clarito en la COVIAR. ¿Cuánto me quedo yo? ¿Cuánto te va a quedar a vos? Recordemos que el gobierno provincial otorgó casi 1.750 millones de pesos para sostener a la industria, para dar préstamos blandos de acarreo, préstamos de cosecha y préstamos de producción. Por supuesto, por otro lado, nos regatea, ¿no? Regatea con el ítem habla, regatea pisando los salarios de los trabajadores estatales. O sea, para unas cosas el Estado provincial tiene mucha plata y para otras no. Y de esos 1.750 millones, muchachos, compañeros, amigos, los que nos escuchan, oyentes, prácticamente nada va para beneficiar al sector que le da vida a esta industria vitivinícola, que es el obrero de viña, es el obrero de bodega, es el que transforma la materia, ¿no? Y los mantienen con un sueldo hace años atrasado, muy por debajo de la línea de pobreza hoy día. Bueno, de eso vamos a hablar en el primer bloque, por eso esta introducción. Y bueno, para no hacerla más larga y para no aburrir, les agradecemos la atención que nos puedan prestar. Yo sé que en este momento hay varios partidos de fútbol

crecen los mejores amores, crecen desde el pie. Para sus colores las flores crecen desde el pie. Bueno, volvemos con más de la chispa que enciende la voz del pueblo. ¿Y logramos la comunicación, Pato? No. Bueno, estamos tratando de comunicarnos con un amigo vitivinícola. Vamos a ver si podemos probar con otro método. Porque estamos insistiendo con el teléfono fijo y no nos atiende. Bueno, estamos probando, estamos haciendo sentir el tono por las dudas. Pero bueno, insistimos, ¿por qué creemos que hay una, o sea, hay una situación de una animosidad perversa hacia el trabajador vitivinícola, ¿no? Sabemos que por información que nos han dado algunos compañeros que son delegados de algunas bodegas, de que ha habido reuniones desde hace prácticamente un mes, donde, por ejemplo, como todos los años, se presentan las cámaras que van sin propuesta, la federación que representa a los trabajadores va a escuchar a ver qué. Y bueno, en un momento se les hizo un planteo por parte del sector gremial de que solicitaban un 45% sobre el último ajuste, que era ahora en el mes de febrero, que se estaba ajustando un importe de ¿cómo se llama? De casi un 13% que venía de la negociación de la última negociación para el año 2019, que cerraba ahora en febrero. Y bueno, sobre eso se hizo una petición cuando en un plenario de delegados que se hizo prácticamente hace un mes atrás también, cuando casi al inicio también de las discusiones paritarias, los delegados habían propuesto de que no se manejara un porcentaje. Porque el porcentaje, por más que pareciera mucho el número, en realidad sobre un salario tan bajo significaba muy poco con respecto al salario a percibir en mano. Entonces se habló de una suma fija, o mejor dicho, no de una suma fija, sino de un piso de 38.000 pesos para poder, ¿cómo se llama? Arrancar con un importe cerca de lo que es la canasta familiar básica. Y aún así no hubo, digamos, respuesta de ni de la federación para proponerlo, y sí, sin embargo, las organizaciones empresariales retrucaron con un 35% de los cuales se incluye los 4.000 pesos otorgados por el decreto solidario, y le dan para lo que queda del año, en el mes de octubre, un 3%, y para los meses de enero y febrero del año que viene, o sea para el 2021, un 10% y un 4% más. Ese sería todo lo que está dispuesto, y esa es la, digamos, la concepción que tiene el sector empresarial de lo que tiene que ser el salario de un trabajador vitivinícola. Bueno, estamos probando, no damos. Estamos probando por WhatsApp, estamos probando por línea y no podemos comunicarnos. Ese es un poco el panorama que queríamos transmitir, ¿no? Que entre medio de tantos festejos, tanta algarabía, tanto que la provincia se pone de fiesta, y bueno, y agasaja a autoridades de vitivinícolas, autoridades provinciales, autoridades nacionales. Se hace un gran festejo por un gran año, por una buena cosecha que ha habido y porque se viene un año de producción plena. Todo se tiene en cuenta menos lo que es el salario del obrero. Bueno, lamentablemente no podemos comunicarnos y a ver, vamos a mandar un mensajito. Amigo Ángel, estamos tratando de comunicarnos por varios motivos, por varios medios también. Te estamos llamando y a la vez te estamos sacando por WhatsApp y a ver si puedes entender la llamada, porque es interesante que nos des tu opinión de todo lo que se está viviendo hoy en el ambiente vitivinícola, lo que son los trabajadores de bodega y viña. Vamos a ver cómo... si hace acuse de recibo. Lo que pasa es que estamos hablando con un compañero que está en Maipú, en la zona casi rural, y bueno, por ahí es difícil comunicarse. Bueno, vamos a un corte, vamos a intentar en el corte y después seguimos con más de la chispa, a ver cómo nos reorganizamos. Está sentado ahí, saben que es como está, respetan, se sabe, es pobre y rico, generoso al convidar, al envidar y hasta para echar el resto. Firmo porque todos sospechan que miles y miles de compas más. De la fiera y el olvido, tan lo apete a la historia, tan hondo amar resentó, algo el rostro da mi memoria. En esta verte como a un alice espejo incansable, mancha de una paz, era niño cuando no viejo. Bueno, volvemos con la chispa y aquí conseguimos hacer contacto. Ángel, ¿nos escucha? Sí, buenas noches. Buenas tardes. Buenas noches, Ángel, y gracias buenas por atendernos noche. Y disculpe que lo molestemos a esta hora. No, por favor. Bueno, Ángel, aquí yo tratando de comunicarnos hice más o menos una introducción de lo que ha estado sucediendo en el ambiente vitivinícola, ¿no? Estas idas y venidas que se repiten año tras año. Bueno, un sindicato que por ahí no tiene las agallas para proponer una negociación con energía. Y bueno, nosotros no hemos enterado, Ángel, que el sector empresarial llevó a la última reunión paritaria una propuesta que sería de un aumento del 31% que abarcaría lo que sería a partir de marzo hasta febrero del año que viene, donde incluiría los 4.000 pesos de este decreto solidario que dio el Gobierno Nacional, quedaría un 3% a pagar en octubre y un 14% repartido en enero y febrero del año pasado. Ángel, ¿qué dice un trabajador vitivinícola? ¿Qué piensa de esto un trabajador vitivinícola? Mire, justamente estuvimos esta tarde charlando con los compañeros ahí, ya ayer cuando vimos lo que quieren dar los empresarios, es una vergüenza, porque como usted dijo ahí al último, que sería lo que quieren dar ellos, lo más alto, lo venimos a cobrar recién en febrero. Claro. Es una vergüenza que lo más alto lo vengan a pagar recién en febrero. Aparte, que lo que están proponiendo ellos, lo que quieren dar, no es nada. Porque es una vergüenza, porque calcula usted a cuánto está la inflación, o sea, es poco, ¿no es cierto? Lo que había en inflación, pero del 2%. Sí, 2.5%. Tenemos suba del pan y todo. Sí, sí. La bronca que tienen los compañeros es esto. Los porcentajes que se están manejando no nos sirve para nada. Es lo que estábamos discutiendo esta tarde con los compañeros. Sí. Y con otros compañeros de otras bodegas. ¿Por qué? Porque ese porcentaje que nos dio el gobierno, acuérdense que fue para que más o menos nosotros seamos a igualado lo que es la inflación. Claro. Que tampoco llegamos con el sueldo que tenemos y lo que nos dan esos 4.000 pesos, no llegamos. Claro. Que en realidad eso nos correspondería a nosotros, de digamos, del 2019, no del del 2020. Porque si a mí usted me dice, vamos a tratar una paritaria, póngale que se hablaba de 38.000 pesos, que la canasta básica, claro, de ahí en adelante, que usted me diga, vamos a pelear un 40%, los compañeros lo aceptan, pero en este momento no quieren aceptar, ellos no quieren aceptar. Es la conversación que hemos tenido, no la quieren aceptar, están enojados realmente, y sí, nos están exigiendo a nosotros, nos están exigiendo que el sindicato tiene que pelear más, porque es una vergüenza, para ellos es una vergüenza lo que van a dar. Claro. Y la plata que nos van por fuera, que todos los años nos van por fuera, tampoco, no quieren esa plata, porque en realidad no se nos suma a nosotros en el sueldo. Vamos quedando siempre para atrás, y la gente ya está cansado, que siempre es como nos dan algo que no nos sirve. Claro. Ni para las horas que uno hace, la hora extra, ni para un aguinaldo, ni nada, porque no nos suman en la hora. Esa es la bronca. Eso. Que tienen los compañeros. Uh-huh. Hoy tuvimos una reunión casi de 40 minutos con los compañeros ahí, y muchísimos se han expresado, están re enojados, porque yo creo que si dan 35, por más que den un 40, si sacamos la cuenta, hace la cuenta que más un 20%, no quiero exagerar, no corresponde al año pasado, al 2019, sí, es lo sí. que nos dio el gobierno ahora de adelante. Sí. Eso es lo que... la bronca que tienen los compañeros. Claro. En realidad, si tú me dijeras que ellos, como dicen, que tratara como decían los compañeros ahí, si vos, Ángel, venís y me decís el sindicato de pelear un básico, o sea, que 38.000 en adelante, bueno, se puede, pero de decir que vamos a llegar a cobrar 32.000 pesos recién a fin de año, para esto, no, ellos no saben nada, realmente enojaba. Y sí, y no solamente para fin de año. Ellos mismos lo están proponiendo ellos, claro. Los compañeros, de hacer una caravana, y se quieren presentar ahí en la fiesta ahora en el carrusel. Ajá. ¿Por qué? Porque lamentablemente no tenemos los medios que nosotros, como los maestros y otros sindicatos, que sí siempre van y están con ellos. Claro. Pero con el trabajador rural, con el que trabaja en la bodega, con el que gana menos que el pobre, nunca tenemos esa suerte nosotros. No vienen acá, no van a la empresa a preguntarle a los compañeros cómo están. Claro. Y cuando arranca la paritaria, qué les parece. Claro. A mí me gustaría que fueran los medios en cada empresa y que fueran y hablen con la gente. Porque muchas veces por ahí, si uno habla, por ahí creen que uno es un mentiroso. Sí. Por eso es lindo que vayan, también que ellos sepan. Y se presenten... y le pregunta a la gente, porque en este momento le digo la verdad, disculpe lo que le voy a decir, hablando, están todos enojados, están calientes, vamos a lo que es, están calientes con esto de lo que quieren dar, quiere darle a la patronal, ¿me entiendes? Ahora, la vendimia, sí. Quiere que le diga una cosa, la vendimia es para los que tienen plata, para los ricos, claro. No para el trabajador. Exacto. Lamentablemente así, la vendimia es para el que tiene plata, no para el que labura todos los días en la viña, el que labura en bodega, claro. El que se levanta temprano todos los días a las 5 de la mañana, el que está toda la noche trabajando. Claro. Calcula, hay compañeros, diga que lamentablemente no tenemos un medio de televisión que nos acompañe, porque yo si voy, le llevo los bonos de sueldo, que están los compañeros, están dispuestos a llevar los bonos de sueldo de sueldo público, calcula, están ganando 24. Claro. Estamos hablando de 38.000, en realidad es 40.000. Claro, sí, estamos, sí, pero sí. Por mitad. Estamos en la mitad, exacto. Es más, hoy salió un artículo en el Diario de Buenos Aires que habla de que para tener un sueldo digno habría que ganar por lo menos 61.000 pesos. Sí, sí, así que, esa es la realidad. Imagínate. Ahora, eso te quería preguntar, ¿cómo Porque el sector empresarial patronal es todos los años para esta época habla de su crisis, ¿no? Ahora, uno que está allá adentro, vos, por ejemplo, que estás ahí, que ¿vos ves crisis en la industria? O sea, ahí no se vende el vino, no sale el vino, no salen las exportaciones. ¿Cómo es el tema? Mire, si le digo lo que es exportación, yo creo que no, el que trabaja en bodega me va a dejar que... O sea, lo que voy a decir que es algo, es una mentira. Sí se vende, se está vendiendo bien. Sí. A comparación de otro año, este último año, ellos han hecho buena plata. Porque han hecho buenas plata. Y todo, así sea el bodeguero grande y el chico, el mediano, todos han hecho plata. Calculo, claro. Yo tengo ahí, al lado nosotros, de una bodeguita chiquita. Sí. Usted sabe, este año nos quedamos admirados los camiones y los containers que salían de ahí. ¿Qué tal, eh? Así que fíjese si. Y son muchachos, porque por ahí uno habla y dicen, algunos dicen, pero el bodeguero chico, que el bodeguero chico es el que más gana también, ojo. Claro. Así que no nos confundamos, porque antes se prendía todas las empresas grandes con los bodegueros chicos, que está mal en la situación, y ahí se cuelgan ellos. Y entonces cuando van a las paritarias, ahí ellos se enganchan de eso y se ponen a llorar, porque claro. Digamos la verdad, porque sí. Se ponen a llorar, eso ya no es una vergüenza, porque ellos están creciendo. Todos estos años, yo se lo dije hace 3 años atrás, y esto se lo dije, así se lo dije yo al gerente de la empresa. Le dije, acuérdese que acá van a haber 3 años, 4 años, esto va para arriba. Me decía, no, me dice, pero ¿cómo sabe usted? No, no hace falta saber mucho. Le digo, pues uno se da cuenta el movimiento que hay, claro. También uno está informado. No tampoco nos dedicamos únicamente al trabajo, tenemos que saber también cómo está el país y todo. Claro. Yo no compro todo lo, pero cuando lo compro leo todo, me gusta leer todo. Digo, acuérdese, le digo, esto es el bien para todos ustedes, para todas las bodegas. Sí, no digo que no, que hay que están los más chicos, los obvio que sí. Pero hoy, en el día, los bodegueros más grandes de acá en Mendoza son los que están cada vez están comprando más campo, están haciendo más viñas. Calcule, le ves, pero calcule. Una empresa antes le compraba un ejemplo, 70 quintales. Sí. ¿Me entiendes? Ah, el año pasado no lo quisieron. El año pasado dijeron, no te voy a comprar 70, te voy a comprar 50. Lo otro, entregarlo a otra bodega. ¿Por qué? Porque ya tienen producción propia. Claro. Así que hasta esa ventaja tienen producción propia. Oye, el chico se va quedando para atrás. ¿Por qué? Porque el bodeguero grande va haciendo cada vez, va teniendo más producción propia. Claro. Y es una ventaja grande. Bueno, pero ahí está el gobierno provincial que ha ofrecido, bueno, que no es que ha ofrecido, ya ha dispuesto de 1.750 millones de pesos para ayudar a los que supuestamente es son chicos. La suerte que ellos tienen, que le dan, fíjese, tienen esa suerte, le dan, con tal que la gente, obvio, toda la gente, ¿no es cierto?, necesita trabajo. Claro. Pero a la vez tienen esa suerte, yo que capaz que contratan gente, póngale que ahora en la temporada, contratan capaz que 50, 80, 100 personas. Sí, en negro. Esas 100 personas, hay parte que el gobierno del año pasado, había un porcentaje que lo pagaba el Estado y otra parte de las empresas. Claro. Entonces, que tienen toda la de ganar. Y sí. Ahora, ¿por qué nosotros estamos más abajo, tenemos un sueldo más abajo que uno que trabaja en una municipalidad? No es por demerecer, ¿no es cierto?, al compañero, claro. Pero son muchas horas de trabajo, ¿entiendes? Sí. Y hay compañeros que no se llega a fin de mes. Claro, lo que hay que ver acá es que los obreros de viña y de bodega están produciendo y están generando, están transformando la materia, están poniendo el valor agregado, tan famosa esa palabra, y es sobre lo que después otros hacen negocio, porque el empleo, el que tiene comercio, compra y vende, no hace más nada. Ustedes ahí están transformando, están sacándole a la tierra un fruto y la están transformando en un producto, digamos, que es considerado la bebida nacional, es considerado también alimento, y sin embargo tienen los salarios tan atrasados. Yo decía, por debajo de la línea de pobreza. Claro que sí. Pero, ¿sabes qué? La bronca que nos da a nosotros es lo que... Tarde. Yo hablo porque tengo la oportunidad que usted me está haciendo este llamado, ¿no es cierto? Sí. Pero si tendríamos que hablar con todos los compañeros, usted tiene que hacer un programa, no sé, hasta Fabru, así lo voy a poner a hablar entre todos, porque en este momento en la situación que estamos. Eso es lo que yo digo, el gobierno, uno lo ve en el televisor, todo, que bendiga, mucha pantalla. Claro. Como se le dice una vez yo, y me gusta así la cosa de frente, se lo dije al gerente. Sí. Pero lamentablemente, esta empresa, adelante tenemos un espejo. Claro. Pero el turista no sabe lo que pasa detrás de ese y sí. Cómo sufre el... Ojo, y no solamente los turistas, los mismos mendocinos no saben. Sí, los mismos mendocinos no saben, porque está bien, es bueno eso que van y compran, es bueno, pero también no saben el que está atrás de eso, claro. Ese espejo. Exactamente. Hay gente que no tiene categoría, hay gente que no le pagan como corresponde, como dice realmente la ley, ¿me entiendes? Uh-huh. Hay muchas cosas que no tenemos ayuda de eso. Claro, hay una imagen de la vitivinicultura que es la montaña, el viñedo, un obrero que está cosechando y después el vino vestido para la venta, la reina y bueno, y todo eso. Fíjate vos cómo se oculta al trabajador ahí, al trabajador de bodega, por ejemplo. Y al obrero de viña lo muestra como que es un casual cuando hay que cosechar, pero la viña, el obrero de viña trabaja todo el año en el riego, en las curaciones, bueno, en todo el trabajo que hace. Y el obrero bueno, se nos cortó la comunicación. Bueno, vamos a ver si tratamos de retomar para por lo menos darle un remate a la exposición del compañero. Y él nos está dando con claridad un panorama, ¿no? Desde adentro, cómo se vive y cómo se siente. La calentura que él dice que tienen los compañeros es esa, de que prácticamente con esto que se ha ofertado se le está tomando el pelo, se lo está ninguneando. Se los ningunea hasta en las propagandas de los vinos, por ejemplo. En las propagandas de los vinos vemos la copa, el vino, gente festejando, brindando, y el que está en la elaboración, el que está en la producción, no existe para él. Y eso es lo que lo... Hola. Sí, hola, ahí escucho. Bueno, retomamos. Estaba un poco desarrollando esa idea que tengo yo de que en la industria vitivinícola el trabajador no existe. Entonces, en consecuencia, como no existe, las empresas le pagan salarios miserables. ¿Se entiende? Porque eso es lo que quieren mostrar. Cuando uno se para en una góndola, como vos bien decís, y ve una botella de vino que puede ser más rico, más caro, menos caro, ve eso nada más, que es lo que te mete los medios de desinformación que decimos nosotros. No ve el trabajo humano que hay atrás. Y el trabajo humano se ve en esta fiesta que, por ejemplo, ahora se está haciendo en un ratito la fiesta de la cosecha. Por supuesto, las chicas que cosechan son todas chicas lindas, son las cortesanas de las reinas, que ni siquiera se ensucian, pero bueno, ya están para eso. Y muestran algo que no es, porque la vida es otra cosa. Está bien, o sea, está bien que, digamos, que muestren la cultura nuestra, ¿no es cierto? Lo que es la cosecha, toda la siembra, que de esa forma. Pero también tienen que ver del lado, como yo dije, de atrás del espejo. Claro. Del que realmente el que siembra, el que trabaja todos los días, el que está en la bodega, se moja, anda, haga frío, calor, llueva, claro. Tenemos que estar presentes nosotros, y sí o sí, porque nosotros somos el que, está bien, sí, lo pagan, pero no lo pagan como corresponde, claro. Pero ellos saben que con la mano de obra de uno, ellos van cada vez creciendo, y nosotros no. Nosotros no queremos ser como ellos, claro. Obvio que no. Pero tampoco no podemos estar por debajo de lo que es la pobreza. Claro, exacto. Se vuelve otra vez lo que es el porcentaje. Hola. Sí, te estoy escuchando. Hola. Hola, te escucho bien. Ah, bueno, disculpe. Yo lo que voy a volver a lo que nos interesa es lo que estábamos hablando ayer, que son los porcentajes, sí, cómo va a ser este año. O sea, la idea, si nosotros nos llegan a arreglar ese porcentaje que nos quieren dar, es una vergüenza que nosotros vayamos a cobrar, terminemos a cobrar recién el año que viene. Claro. Enero y febrero ya del año que viene. Claro. O sea, no podemos hablar de decir, bueno, sacamos, póngale un 40%. Sí. Que en realidad, es lo que vuelvo a repetir, si a mí me dicen, mira, vamos a arreglar, tenemos un 38.000, que no se cuenta, lo voy a sacar a los 40, que sea 38.000 pesos. Sí. De ahí, discutimos una paritaria hasta fin de año, con un 40%, sí, yo te lo voy a aceptar. Claro. Porque yo voy a ir casi a lo que es la pared de la inflación. Exacto. Pero no al revés, de tomar eso que me da el gobierno, que era parte que terminamos nosotros en las paritarias bajas el año pasado, que fue un 20%, que es un 18% más o menos, creo que es lo que nos ha dado ahora, sí, que en realidad eso nos corresponde de las paritarias claro, del año pasado, porque sí, terminó sí, muy bajo. Claro, fue un ajuste, sí. Claro, eso sería lo ideal, que se discuta, que el sindicato discuta con la patronal, que tendría que ser así. Eso sería lo justo. Claro. Pero no usar eso que nos dieron, no nos sirve, porque eso es algo que nos corresponde a nosotros con un sueldo que quedamos atrasado el 2019. Claro. Estamos en el 2020. Exacto. O sea que lo que yo venga me dan eso a mí. Y si me dan algo por fuera, el año que viene me va a corresponder para este año. No me sirve. Claro. Y sí, porque... Esa es la bronca que hay. Bueno, y justamente eso es lo que está pasando. Fíjate vos que algunos gremios están cerrando ahora paritaria, pero están cerrando el año 2019. Y a partir de abril, mayo, van a discutir el 2020. Bueno, ahora, por eso yo decía al presentar el tema, que por más que hablemos de porcentajes altos, con un sueldo tan bajo... es muy poco lo que se recupera. No es lo mismo hablar un 30%, como pretenden las empresas, por ejemplo, sobre un sueldo de 40.000 pesos hoy, a un sueldo que es ficticio, por supuesto, a un sueldo que es de 22.000 pesos, que es la mitad. Entonces, claro, por más porcentaje que le tienen encima, siempre va a ser poco. Bueno, Ángel, yo me quedo con eso, con lo que vos me planteás, de que hay mucha bronca, que los trabajadores están dispuestos incluso a hacer algo. No sabemos, indudablemente que el sindicato tiene muy pocas intenciones de hacer algo en ese sentido. La prueba está que ellos cierran un acta, que es lo que se ha trascendido en los medios, por las redes, un acta donde dicen que pasan un cuarto intermedio donde ni siquiera se menciona lo que ha ofrecido la parte patronal ni lo que ellos están reclamando. Fíjate vos, que esa es una modalidad de negociación que es engañosa para los trabajadores. Sí, es verdad eso. Es lo que también planteaban los mismos los compañeros ahí. No sé... Yo le digo la verdad que si acá no nos ponemos los pantalones como corresponde, sí, y no hacemos las cosas bien, esto no va a dar ningún fruto bueno. Al contrario, ya la gente está pidiendo otra cosa, y lo están pidiendo en todas las empresas. No es que lo esté inventando, a mí no me gusta inventar. No, claro. Ni nada, pero ya la gente pide otra cosa. Bien. Bueno, Ángel. La gente lo pide porque no está conforme con lo que está pasando. Bueno, ok, Ángel, la verdad que ha sido muy interesante ya con vos, ya por ahí medio que se nos va la comunicación, así que bueno, te agradecemos la participación en el programa y te estamos haciendo famoso, compañero. No, ¿sabes lo que pasa? Yo la bronca que tengo, porque uno trabaja todos los días, está con los compañeros, ve, no llegan a fin de mes, no, a veces, se lo juro, no llegan con la nafta, llegan caminando, el que tiene micro no plata para el micro, tiene que venir con un compañero, claro, levantarse más temprano, estar en la orilla de la calle en la noche para que lo pasen a buscar. Esa es la bronca que hay. Terrible. La bronca que tiene el compañero de trabajo. Claro. Pero claro, yo le agradezco, le digo la verdad, le agradezco, me gustaría que tuvieran muchos medios más que sean así, que le interesen a la gente, al que trabaja, uh-huh. que por lo menos vayan una vez, por lo menos una vez o dos, y que llamen a la empresa, a los compañeros, y que le pregunte cómo están, cómo se sienten. Pero no, lamentablemente nosotros somos pozo de agujero, como quien dice. Bueno, mira, yo le agradezco, sí. Por haberme llamado y bueno. Bueno, vamos a tratar de ser más constantes. No sé si todos los programas, pero una vez al mes vamos a tratar de sacar a algún compañero vitivinícola para que nos cuente la gran crisis que vive esta industria, que es una mentira. Es una mentira porque sí. Todos lo sabemos. No, están creciendo. Exacto. Están creciendo. Fíjense, hay como dicen que no vale la pena. Tal que compró hoy ¿cómo se llama? La marca de cerveza ahí. Sí, la Quilmes, ¿sabes? Que compró. La Quilmes. Sí. Y si no da plata, ¿para qué compramos? Claro. No? Y claro. Y en todas las empresas están creciendo. Y sí. Está bien, que crezcan. Es bueno porque trabajo para todos los compañeros, ¿no es cierto? Para toda la gente que necesita. Pero también tienen que ver que tienen que pagar bien. Claro. Porque si ellos crecen, yo creo que también nosotros tenemos el derecho de ganar más. Claro. Y más como está la situación ahora. Y sí, lo que hay que aprender a hacer, compañero, es que no hay que esperar, hay que lucharla eso ganar, hay que exigirlo porque realmente se lo merecen. Hay varios compañeros que dicen eso, ya estamos cansados de esperar y esperar y esperar, que hay que esperar, que de a poco, que de a poco. No, hay gente que ya se están por jubilar, dice, ¿sabes cuándo que yo vengo esperando? Me voy a jubilar y voy a terminar con un sueldo por debajo de la pobreza. Exacto. Y algunos, digo la verdad, hasta casi han llegado a llorar conversando con ellos. Y sí, porque es duro. Claro. Y todos los días aumentan las cosas. Una buena vacaciones, no pueden salir, todo lo que es para comer o la casa, o comen o se visten. Claro. Si no se visten, no comen, porque como está ahora la situación, es así. Lamentablemente, no es que uno lo invente ni nada. La bronca es esa, que lamentablemente con el sueldo que hoy tenemos nosotros, no nos sirve para nada. Bien. Bueno, Ángel, ha sido un gustazo charlar con vos y espero que volvamos a charlar y espero que, bueno, que se mejore la situación. Por supuesto, insisto, mi visión es que si no se pelea, como dice el tango, el que no llora no mama. Entonces, si no viene por la federación o el SOEBA, habrá que empujarlo desde abajo para que se hagan las cosas. Y sí, porque ya los compañeros están cansados. Ya hoy están demostrando en distintas empresas la desconformidad con lo que está pasando con el asunto de las paritarias, y así que eso seguro. Seguro que esto no va a terminar en algo bueno, porque como esto sigue así, no nos ponemos los pantalones como corresponde para pelear algo que realmente no hace falta, no sé. Muy bien. Bueno, Ángel, un gustazo y muchas gracias. Y bueno, será hasta la próxima. Bueno, gracias a usted. Un saludo para toda la audiencia que usted tiene. Y bueno, es la realidad, no es algo que inventamos. Bueno, chao, Ángel. Buenas noches. Chao, buenas noches. Bueno, estuvimos charlando con Ángel, delegado de una bodega importante. No vamos a decir cuál es para que no generarle inconvenientes al compañero, para que no haya represalias, tanto sindicales o patronales. Bueno, vamos a un corte y seguimos con más de La Chispa. Qué linda es la democracia en este hermoso país. Qué hermosas son las callampas que se pueden construir. Esta permite que el pobre y el rico de igual a igual tengan los mismos derechos cuando llaman a votar. Soy demócrata, tecnócrata, plutócrata, hipócrita. Me gusta la democracia porque permite apreciar el arrollador avance del que tiene libertad para exprimir a unos cuantos y aumentar su capital. Además, nuestros derechos, y lo digo muy contento,

Bueno, volvemos con más de La Chispa que Enciende la Voz del Pueblo. Y ahora estamos en comunicación con Romina, una compañera amiga de la provincia de Neuquén, de la localidad de Centenario, que emplea municipal, que nos va a contar sobre la situación que están viviendo los trabajadores municipales ahí. Buenas noches, Romina, ¿nos escuchas bien? Hola, buenas noches, un gusto poder saludarlos. Igualmente, Romina. Bueno, así largamos la entrevista en seco. Contanos, ¿cómo empezó esto? Me decía más tempranito que hace un mes prácticamente. Sí, que... son más de 25 días que sí. Acá en la ciudad de Centenario estamos los trabajadores municipales de paro general. O sea, no hemos levantado nuestras medidas de fuerza porque no hemos logrado llegar a ninguna mesa de diálogo. Bien, ¿y qué es lo que originó el conflicto, Romina? Mira, fue que nos han sacado nuestro sueldo un equivalente a un 20 y 30% más o menos de lo que veníamos percibiendo. O sea, fue encontrarnos un mes con sí. Casi menos de 15 mil pesos de nuestro bolsillo. Claro, cada uno. O sea, ¿eso fue generalizado para toda la planta de trabajadores? Mira, para toda la planta de trabajadores y el sector que más fue bastardeado fue el sector de los jardines maternales, claro. Que son todas mujeres. A ellas directamente no se le pagó un ítem que, ya te digo, este dinero es proporcional a un ítem que se paga por sí. Reconocimiento a la función. Ajá. A otros sectores se los pagaron de manera, redujeron el porcentaje y se los pagaron de manera en negro, le decimos nosotros, no bonificable y no remunerativa. Claro. Y a las compañeras directamente no se los pagaron. Ahora cambiaron totalmente, o sea están violando una ley del sí. El municipio de Centenario. Porque es totalmente ilegal lo que hicieron. Ajá. Pero siguen insistiendo sí. con la negativa de querer, y ellos intentan negociar con lo que nos robaron. Claro. Y bueno, la postura del gremio, nuestro sindicato se llama SOEM, sí. es la voz de la asamblea, que es que nos devuelvan lo que nos robaron. Ese es nuestro pedido. Es el mandato y el objetivo. ¿Y por qué decís que es moneda de negociación de parte de las autoridades municipales? ¿Que hay extorsiones para...? ¿Hay algún tipo de propuesta no aceptable, digamos? Ellos lo que quieren es... todos los porcentajes que nos pagaban los llevaron en negro, ajá. Los redujeron. Sí. Y ellos siguen diciendo y afirmando que la gestión que se retiró, que en las últimas elecciones, dejó una deuda millonaria. Bien. Y la verdad que lo que exigimos como trabajadores y como vecinos de la ciudad es que dónde están las denuncias y que muestren los balances. Claro. No hay ningún tipo de denuncias, ni siquiera hay un presupuesto presentado. El intendente, también me parece muy importante que lo sepan, el intendente está con una licencia, gozando de una licencia anual de vacaciones. con todo el conflicto ahí, vivo. Pero, es imposible que un intendente se tome la licencia por vacaciones cuando no llevamos ni siquiera la mitad de año. Él hace 3 meses, claro. menos de 3 meses que entró. Jugó con su salud, jugó con que había agarrado una CB. Sí. Pero, la verdad es que estamos viviendo en una ilegalidad institucional en Centenario que es preocupante. Yo deseo que sea de público conocimiento, que salga de la ciudad y se haga totalmente viral esta información, que claro. Yo creo que, y hasta lo siento como que, no sé si hay otro lugar en lo que se pueda ver lo que está pasando en la municipalidad. Y no, pero eso, digamos, sí, el tipo vino, aplicó un ajuste tremendo, sí. Con la excusa... Se asoció a una mafia, porque también te quiero contar que hoy, mientras nos habían convocado una... desde la Subsecretaría de Trabajo de Neuquén para hacer de mediación. Sí. Íbamos de camino y nos llaman los compañeros totalmente eufóricos porque un grupo de delincuentes que contratan arrancaron carteles, salieron de la misma intendencia con armas de fuego, sí. Amenazando a las chicas, a las compañeras de jardines maternales y de inspección. Claro. La verdad que hoy no pasó a mayores porque no sé, porque los compañeros pudieron de alguna manera tratar de controlar la situación, pero claro. Tenemos una compañera internada que está en observación porque al intentar huir estos delincuentes trataron de atropellarla, otra que tiene golpes, ya te digo, es como una mafia organizada. Sí, que la patota. Está la patota. Operando de una manera totalmente sin medidas. Sí, sí, sí, sí. O sea, sí, están en, bueno, están aplicando el terror. O sea, el terrorismo ha estado ahí en Centenario. Exactamente, asociado con otro gremio. Ellos responden a la UOCRA, que son los trabajadores de la construcción, pero sí. Ya te digo, es una mafia que utiliza este intendente Bartoldi por la fuerza, porque todo lo que ha hecho es por coerción, es por la fuerza, es totalmente como una dictadura lo que estamos viendo los trabajadores. Sí, una patoteada constante. Sí, ¿y este Bartoldi de qué es? ¿Movimiento Popular Neuquino? Él representa al Frente de Todos, él dice ser justicialista. ¿Qué tal? Pero imagínate que nosotros... lo que más hay ausencia acá es de un gobierno nacional y popular. Claro. Acá el ajuste vino con todo, vino sin siquiera... Mirá que como nosotros como gremio nos acercamos, hablamos, porque quisimos ver como que cuáles eran las intenciones. Él dijo que no estaba dispuesto a tocar los sueldos. Ajá. Dos días después nosotros fuimos a los cajeros y nos habían sacado ya un equivalente entre 10.000 y 20.000 pesos a los compañeros. Y bueno, capaz que con eso paga la patota para tratar de amedrentarlo a usted. Exactamente. Él está, ya te digo, teniendo que pagar todos los favores políticos y estamos los trabajadores subsidiando a la municipalidad de Centenario. Claro. Eso se autogestionan con nuestros salarios. Exacto. Mira, ¿y el gobierno provincial no interviene, no opina? Mira, no hay manera, no sabemos qué puerta golpear. Fuimos a hablar con diputados, estuvo el senador Parrilli, que fue el único senador que se pronunció a favor de los trabajadores, sí. Y después también hablamos con Darío Martínez, pero Darío Martínez se burló de los trabajadores, y mira que nosotros no queremos quedar en medio de ninguna pelea política, claro. Porque estos son revanchismos políticos de ellos, sí, sí. Y a los trabajadores nos dejaron lamentablemente pagando sus revanchismos. O sea que... un poco también es una vendetta, ¿o no?, del actual intendente hacia la gestión anterior, ¿o no? Exactamente, exactamente. Ellos vinieron a querer destruir todo lo que podía, se hizo bien. Encima, lo que más nos duele es que vino contra los trabajadores. El claro. odio que este hombre expresa a los trabajadores es dañino, ha dañado a los trabajadores. Ajá. Yo no sé cómo él puede redimirse hoy de tal daño que ha hecho, no solo a los trabajadores, sino a la ciudad de Centenario. Claro, al municipio, sí, claro. Sí, sí, los vecinos, mira, eso lo tengo que agradecer, los vecinos de Centenario nos están dando todo su apoyo. Nosotros estamos realizando una campe frente a la municipalidad. Sí. Y se acercan, nos dan fuerza, nos alientan a seguir, a no bajar los brazos y a reclamar algo que es nuestro. Claro. No sé si ustedes estarán al tanto, pero acá en la provincia se realiza el TC. No, pero vi una carretera. Sí, ajá. Vi unos carteles ahí que decía no va a haber carrera, una cosa así. Exactamente, porque está el TC, el Turismo Carretera Nacional. Ajá. Vienen de todas las provincias, mueve millones. Sí. Y nosotros estamos dispuestos a que esa carrera no se realice si no nos devuelven lo que nos robaron. Sabemos que el grave violencia que se puede manifestar en ese lugar es totalmente muy peligroso. Bien. Pero ahora, la verdad que ya estamos cansados. Claro. Vos me decías que el paro de actividades es total, de todos los agentes municipales. Sí, mira, y te podés encontrar en uno que otro sector algunos compañeros que están yendo porque están siendo amenazados por estos mismos funcionarios. Claro. Hay muchos contratos que se están por vencer y juegan con la también. Estabilidad laboral de los compañeros. Claro, eso también jode. Así que, sí, y uno los entiende y tampoco vamos a ir nunca jamás sobre un compañero. O sea que este representante del Frente de Todo es todos menos los trabajadores de Centenario. Exactamente. Todo menos los trabajadores municipales. qué hipocresía, ¿no? O sea, porque, claro, como vos decís, hizo tú una campaña para llegar a donde está y después hace todo lo contrario. Exactamente, fue, no sé cuántos compromisos políticos asumió, que creo que son esos los que hoy lo tienen en problemas al intendente. Claro. Y vino a ajustar por lo más finito que somos los trabajadores. O sea, la verdad que es, ya te digo, es el reflejo del odio y la sed de venganza que traía este intendente, que en el 2015 él se fue de esta gestión reprimiéndonos a los trabajadores. Por eso te digo que, que él viene con un revanchismo, claro, contra el trabajador. Viene de antes la bronca de él. Viene de antes, sí, él vino con todo, vino dispuesto a todo. Ajá. Y bueno, y sí, aparte, pero aparte todo esto es plata en el fondo, es negocio, porque sí, todo eso que ustedes no están recibiendo, que supuestamente estaba presupuestado, hoy eso va para otro lado. Exactamente. O para sus amigos, sus negocios ahí. ¿Y a qué se dedica este hombre? ¿O es nada más que un burócrata político, Bertoldi? Él es ingeniero agrónomo, era docente. Y ni siquiera ni siquiera se siente representado por ningún partido, es toda una mentira. Claro. Él nunca fue militante de absolutamente ningún partido. Él es, nosotros le decimos, patrón de estancia, él está acostumbrado a negriar. Claro. Es dueño de una chacra, sabemos que a sus peones los tienen negro, que los, claro, ha bastardeado, sí, que los tienen en las peores condiciones, y eso pretendió venir a hacer con el empleado municipal, a negrearlo, a bastardearlo, a humillarlo y a darle la migaja que él considera, claro, que nosotros nos merecemos. Romina, para ubicarme, yo algo conozco, pero no tengo muy... Centenario queda cerca de Neuquén, de la capital. Sí, estamos, solamente a 40 kilómetros de Neuquén. ¿Para el norte, para el sur, para el oeste? Para el sur sería. Para el sur. A 15 kilómetros estamos de Neuquén. Ajá. En 10 minutos, 15 minutos en vehículo estamos ahí en la capital. Sí, yo he estado ahí. Sí, mirá. Mi hermoso Neuquén y mi hermoso Centenario hoy está, claro, está en esta cuestión de... Me imagino. Es violenta, es mucha violencia lo que estamos viviendo. Claro, me imagino aparte que también, si como vos decís, están todos los agentes de paro. Me imagino, sí, que no habrá recolección de basura, ese tipo de cosas, o eso se hace. No, los compañeros están tratando de acudir a las guardias más urgentes del vecino. Ajá. Porque tampoco nosotros los queremos dejar totalmente, claro, desprotegidos. Claro, mirá vos qué ya bien. Ya te digo, amamos nuestra ciudad y lo que más queremos es que crezca nuestra, ajá, ciudad. O sea que ustedes tienen... tienen esa atención hacia el vecino de no, sí, dejarlo en la medida que se nos es, no sé, no sé, es posible, pero igual te diría que un 90% de la municipalidad no está funcionando. Claro. Y sí, porque se están recaudando tan... ahora, porque ya te digo, hemos ido hablando con los compañeros, concientizándolos de esta problemática, se han, claro, venido sumando y somos más de 300 trabajadores que hoy exigimos que se nos devuelva lo que nos robó. Exacto. Este hombre arbitrariamente nos metió la mano en el bolsillo. Y sí. Estamos totalmente indignados. Sí, y aparte ilegalmente también. ¿Y en eso han hecho alguna demanda judicial? Sí, nosotros hicimos un amparo, sí, que estamos esperando que la justicia se expida. Si Dios quiere, mañana vamos a tener alguna novedad respecto de eso. Pero ya te digo, acá es todo como un círculo mafioso. Sí. Queremos encontrar esperanzas en eso y bueno, vamos a ver qué es lo que nos depara el día de mañana, qué, claro, novedades trae. Y bueno, indudablemente que esto es parte del ajuste que también estamos viviendo por otro, en otros planos y en, sí, otros lugares. Sí. O sea que la maquinita de apretar sigue apretando, ¿no? Exacto. Y bueno, ya es clarísimo lo que vos me estás diciendo ahí, que la manera que tiene de resolver este individuo los conflictos es a través de la patota del terrorismo de Estado. Sí. Eso es terrorismo de Estado. Exactamente, abiertamente te lo puedo decir, hay fotos, estas personas salieron de la oficina de la intendencia armados, claro, con armas en sus manos, O sea, fue la verdad que una situación terrorífica la que vivimos hoy. Y todos sí. Atemorizados porque, imagínate, hay una campe a frente de la municipalidad. Claro. Hoy estamos como todos convocados para cuidarnos unos a otros. Claro. Porque ni siquiera la policía nos resguardó, la parte de los funcionarios. Pero sí. El trabajador nos fue una zona liberada hoy lo que pasó. Claro. Bueno, y es moneda corriente eso, ¿no? La patota sí. Esta de la Bocra, bueno, lo vimos actuar en los conflictos de Chubut, de en Río Negro. Sí. Es muy peligroso. Y sí. Bueno, nosotros justamente. Lo que vamos a tratar es eso, de que no pase a mayores, de que no quieran... mira, yo me atrevería a decir que ellos están buscando la muerte de un compañero. Claro. Porque de la manera en la que se están manejando es, ya te digo, es terrorífica. Sí, es aplicar el terror para paralizar sí. Y para que vuelvan atrás con las medidas. Exactamente. Bueno, pero se están ustedes, manejando con mucha impunidad. Claro. Ustedes se manejan con asamblea, me dijiste. La asamblea es la soberana, es la máxima. Y, o sea, todo es de manera orgánica. Cada compañero expone su opinión, su idea y es por mayoría. Exacto. Qué bien, ¿no? Porque es eso muy lo que democrática, le... gracias a Dios, claro. Transparente y democrática. No se hace ni más ni menos que lo que el trabajador está pidiendo. Exacto. Y bueno, eso es lo que le da poder, ¿no? Y aparte de ese vínculo solidario que también tienen ustedes de ida y vuelta con los vecinos, también es sí. Otra parte de ese poder que están acumulando ahí. Exactamente, sí. Así es. Bueno, Romina, la verdad que ha sido un gusto charlar con vos, de ponernos en conocimiento de esta situación tan jodida, sí, porque hay que tan decirlo. Triste, sí. Y bueno, fíjate vos la ves con esa tristeza de que vos amás tu trabajo, amás tu sí. Ciudad y está a la deriva culpa de unos patoteros y de un delincuente, porque este tipo es un delincuente. Es un delincuente, es un mafioso, un mentiroso, un represor y un cínico. Le caben todos los adjetivos malos para una persona. Eso es él. Bien. Y ese es quien hoy está al frente de este gobierno. Yo deseo con toda mi fuerza que esto se haga público, que se extienda a todo el país si así era necesario, y que, no sé, que exista la manera de que alguien intervenga en esta situación. Bueno, Romina, nosotros vamos a hacer lo posible. Nosotros somos una radio comunitaria de un departamento, sí. O sea, no tenemos la gran infraestructura, pero tenemos algunas redes que nos replican y bueno, y vamos a tratar de repartir lo más que podamos este testimonio tuyo para que se sepa y bueno, y para que a alguien le llegue y trate de intervenir ahí para que con la fuerza de ustedes en la lucha se pueda revertir esta situación. Bueno, la verdad que me alegra mucho el contacto que pudimos establecer hoy. Yo quedo a la disposición de ustedes, atenta a cualquier inquietud que surja, para que puedan ustedes estar al tanto de la situación de Centenario. Bueno, muy bien. Bueno, muchas gracias. Y ha sido un gusto charlar con vos, Romina. Igualmente. Buenas muchísimas noches. Gracias. Buenas noches. Chau. Bueno, estábamos charlando con Romina, delegada del sindicato SOEM de la ciudad de Centenario, provincia de Neuquén, que bueno, que nos mostraba con tristeza esta oscura realidad que están viviendo de este funcionario que en 3 meses ha venido a borrar todo lo bueno que se había logrado hasta este momento, sobre todo interviniendo en los salarios de los trabajadores. Bueno, vamos a un corte y seguimos con más de La Chispa. Paso a detallar a continuación el sucinto informe que usted demandó. Duele a mi persona tener que expresar que aquí no ha quedado casi nada en pie. Mas no desespere, le quiero aclarar que aunque el daño es grave, bien pudiera ser que podamos salvar todo el trigo joven si actuamos con fe y celeridad. Parece ser que el temporal trajo también la calamidad de cierto tipo de langosta que come en grande y a nuestra costa y de punta a punta del país. Se ha deglutido todo el maíz. No sé qué hacer, ni tengo con quién. La gente duda en empezar la tarea dura de cosechar. Lo poco que queda se va a perder si, como le dije, no ponemos fe y celeridad. De la sintonía fina, escucha La Chispa, que encienda la voz del pueblo, todos los miércoles a las 19. La ex señorita no ha decidido. Bueno, retornamos con este último bloque de La Chispa y bueno, vamos a hacer una síntesis de todo esto que hemos empezado con este programa, primer programa del año. El compañero vitivinícola nos muestra una realidad de que es la realidad de muchos sectores del trabajo, ¿no? De muchos trabajadores. Nosotros decíamos así en conversaciones de amigos, entre los que está este amigo con el que charlamos hoy, que hay una industria multimillonaria, que es la industria vitivinícola, en esta provincia, que aparte marca un target para algunos sectores sociales, ¿no? O sea, eso lo vemos cuando promocionan y hacen eventos de degustación y cosas por el estilo, que vemos que la gente que está ahí no es el común, no es un trabajador, es gente bien de acá de la provincia, gente. Tenemos también a una élite que son los gerentes, los CEOs, los enólogos que intervienen en esta industria, que también son parte de esa élite social de esta provincia. Y un poco lo que yo le planteaba al amigo Ángel, sí, que es notorio cómo en las propagandas que hace este sector, en donde el Estado provincial invierte mucha, mucha plata, lo hace todos los años, no solamente el Estado provincial, sino el Estado nacional, que es el que son los que sostienen este grupo que se conoce como la COVIAR, donde cada parte, cada bodega hace su aporte, y este grupo, con el aporte de los bodegueros nomás, ya maneja 140 millones de pesos anuales. Después están los préstamos que a través del gobierno provincial se subsidia esta actividad, ¿no? sobre todo con la excusa del pequeño y mediano, pero fíjense, Ángel mismo nos decía, al lado, él trabaja en una bodega importante, al lado tenemos una bodeguita que trabaja mucha menos gente, que mucho más chica, y sin embargo nos cansamos de ver cómo salen los camiones con contenedores de exportación. ¿Eso qué quiere decir? Es lo que nosotros insistimos, una industria multimillonaria que gasta millones en propaganda y gasta millones en eventos locales, nacionales e internacionales, porque cuando se sale al exterior a combatir, ahí hay que ponerse. Bueno, todo eso está subsidiado por el Estado provincial y nacional. Y sin embargo tenemos trabajadores con sueldo, como decíamos, muy por debajo de la línea de la pobreza. El compañero hacía se lamentaba de lo que él le toca ver de compañeros que a fin de mes llegan caminando a su trabajo porque no tienen para el colectivo. Compañeros que no llevan almuerzo porque no les alcanza y se toman un té o una agüita con azúcar. Que eso también, y bueno, hay bodegas que les pagan el almuerzo a sus trabajadores y otras que no. Hay una anécdota que, bueno, espero que algún día la cuente, pero lo que pasa es que eso un poco también pondríamos el descubierto de qué bodega estamos hablando, pero bueno, situaciones como que ha habido turistas que van a visitar y que están en un comedor y dice, ¿por qué este señor está comiendo un sándwich y estos otros señores están comiéndose un platazo de un bife con ensalada? Entonces esas cosas que les hacen marcar incluso el que viene de afuera y que ve esa desigualdad, es lo que nosotros planteamos, ¿no? Como y lo que venimos denunciando desde siempre en este programa de La Chispa, que el capitalismo, no es la burguesía, tiene un objetivo, un único objetivo, que es achatar cada vez más los salarios de los trabajadores. Entonces, visto desde el punto de vista empresarial, no está mal. Y fíjense cómo incluso en las negociaciones, que la propuesta que larga la parte empresarial, el 35% con, por supuesto, absorbiendo el 18%, porque los 4.000 pesos, fíjense, los 4.000 pesos del decreto nacional solidario para el salario de un trabajador vitivinícola representa casi el 18% de su sueldo. Entonces, ¿qué es lo que proponen? Ese 18% de aquí a agosto, o aquí a septiembre, mejor dicho, o sea que no se da más nada de lo que ya se ha dado, en octubre un 3%, y en enero un 4, y en febrero un 10%. Estamos hablando de enero y febrero del año que viene. Estamos hablando de un 35% donde tenemos una inflación que no se detiene. Por más esfuerzos que se quieran hacer, la inflación no se detiene. Y la inflación no se detiene porque es una cuestión política, ¿no? Yo le voy a dar un panorama de lo que es la inflación. La inflación es una cuestión política. Eso se vio cuando fueron las elecciones PASO del año pasado, cuando el gobierno nacional del momento perdió por paliza. ¿Y qué resultó de eso? Se desató todo, se desató el dólar, se desataron los precios, por supuesto los salarios no. Entonces esto fue una cuestión política, fue resultante de una cuestión política, no es que la economía estaba contenida y ese traspié en las elecciones del gobierno macrista aflojó las tensiones económicas que había. No, al contrario, estaba contenida la economía, y sin embargo, ante la especulación de que lo que venía podía ser peor, y no sé hasta dónde ha sido peor, porque de alguna manera siguen siendo beneficiados con esta facilidad que tienen las empresas de aumentar los precios a diario. Bueno, decía que la inflación, este impuesto que todos sufrimos, no es nada más ni nada menos que la extensión que tienen los monopolios, las empresas, el capitalismo, de seguir extrayéndonos plusvalía a los trabajadores. Porque lo que no nos sacan en la fábrica, nos lo sacan en la compra diaria, en el supermercado, en la alimentación diaria que nosotros necesitamos para poder ser. Entonces, este aumento día a día, mes a mes, que no se detiene, por más amenazas que haya de un gobierno u otro, nos está diciendo que, bueno, que a ellos les importa tres pitos. Y eso es política también. Cuando ellos dicen, me importa tres pitos lo que le pase a la gente, y aumento porque yo necesito ganar más, eso también es política, ¿no? Es la política del poderoso, es la política del sistema, es la política del capitalismo. Bueno, y lo estamos viendo también en esta situación que nos relata Romina en los trabajadores municipales de Neuquén. El tipo viene decidido a meter un ajuste a full. Imagínense si por cada trabajador ha habido una merma en sus salarios de entre 10, 15 y 20 mil pesos, imagínense todo lo que recauda sobre 300, 350 tipos que trabajan para ese municipio. Entonces, acá el tema es ajustar. Uno lo hacen de una manera, otro de otro. Acá en Neuquén se aplica el terrorismo de Estado, en Neuquén, mejor dicho, en Centenario, no vamos a generalizar porque no conocemos, pero lo que nos ha relatado la compañera del municipio de Centenario, eso es terrorismo de Estado. Volvemos a las patotas, volvemos al uso de armas para amedrentar a los trabajadores, y como ella dice, parece que están buscando un muerto de parte nuestra, para que a ver si aflojamos o retomamos las actividades. Y bueno, y ellos están demostrando toda una entereza como clase, una dignidad, que incluso contempla solidariamente la situación del vecino. Entonces, donde hace falta, donde hay una necesidad, acuden las cuadrillas para levantar la basura o limpieza, y los vecinos en correspondencia los están apoyando. Y lo están bancando el acampe ese que tienen enfrente del municipio, y bueno, y esperemos que también los vecinos sean los que los protejan de estas avanzadas patoteras mafiosas que tiene el intendente de ese lugar. Bueno, eso era un poco también lo que queríamos plantear, y que acá la situación viene de ajuste. La inflación sigue castigándonos, insistimos, la inflación es una cuestión política que se tiene que resolver políticamente, pero no se resuelve porque no hay voluntad o no hay decisión o no hay condiciones para hacerlo. A eso tenemos que enfrentar, por supuesto, como también hablábamos con los amigos vitivinícola, la organización de los trabajadores, la convicción de que nosotros nos merecemos un salario digno y nos merecemos una vida digna. Y en esos términos tenemos que tener la valentía de enfrentar a quienes nos oprimen, sean funcionarios estatales, provinciales, nacionales o municipales, sean patrones grandes, pequeños, de chacra o grandes bodegas, que nos están relegando a vivir una miseria, en la miseria, porque eso es lo que pasa. Hemos retrocedido históricamente a los inicios del siglo pasado, fíjense, donde se trabajaba de sol a sol. Hoy un trabajador que no hace 12 horas no cobra un salario significativo. El que trabaja 8 horas tiene un salario por debajo de la línea de pobreza, lo demuestran los compañeros vitivinícolas. El otro día un compañero, un conocido vitivinícola compañero, me decía, ni siquiera me dan la oportunidad de ir a cosechar. O sea, un obrero de viña, de una firma en Luján, me decía eso. Ni siquiera me dan la oportunidad de ir a cosechar, que yo me gano unas monedas ahí extra. No, el patrón me manda a la bodega a hacer hora en la bodega. Y no hago hora en la bodega, dice. En un mes hice 2 horas extra. Cuando yo pudiendo ir a cosechar, me hubiera levantado casi un sueldo más. Fíjense. Eso es para los que dicen que no hay gente que quiere ir a la cosecha. Los que no van a la cosecha son porque, primero, pagan miseria. Segundo, muchos viñedos se han reconvertido para hacer cosecha con máquina. Entonces no hace falta mucha mano de obra. Y los que se ofrecen para ir a cosechar, como este compañero, que es obrero rural de una finca, se lo prohíben y lo mandan a hacer horas a la bodega, donde con la molienda y todo eso empieza el proceso, necesita más mano de obra y les quita la posibilidad de ganarse unas monedas en la cosecha. Bueno, esta es la hipocresía de este sistema, es la hipocresía del capitalismo, que únicamente puede sobrevivir a raíz de la explotación de los trabajadores. Únicamente con la explotación y superexplotación de los trabajadores como se mantiene este sistema a nivel mundial. Y nosotros decimos, desde este programa, lo venimos diciendo, desde que nos tuvimos la suerte de poder hacer y expresarnos en un medio de comunicación, nosotros decimos que nosotros estamos en condiciones de tomar en nuestras manos todo esto y cambiar, darlo vuelta. Fíjense, lo demuestran los trabajadores municipales. Bueno, nosotros somos solidarios con los vecinos. Cuando hay una urgencia, una emergencia, nosotros estamos ahí y colaboramos con la limpieza con los vecinos. O sea, quiere decir que ellos sí se preocupan por la gente. El intendente no se preocupa ni por sus trabajadores, ni por la gente, ni sus vecinos. Entonces, ese es el mensaje de nuestro programa. Esperemos que este año tengamos un año constante en cuanto a salir semanalmente. Bueno, vamos a seguir con nuestra temática, ¿no? Nosotros decimos que hay una revolución que está en marcha. Y esa revolución que está en marcha es cuando nos organizamos y enfrentamos, como pasó en diciembre de este año, que enfrentamos una ley macabra que nos iba a dejar a los mendocinos, a nuestra tierra mendocina, a merced de la mega minería contaminante. Y la dimos vuelta. Por eso también invitamos a los amigos, a los que nos escuchan, a que este sábado también acompañemos, como históricamente se viene haciendo, la contramarcha, y esta vez con un objetivo bien claro, siempre con defensa del agua y contra el fracking. Porque aclaremos, este fracking que se está practicando en la zona de Malargue es ilegal, porque está violando la ley 7722 que rige para toda la provincia. Es ilegal porque y está funcionando por un decreto donde del ex gobernador Cornejo, que viola la ley. Entonces, ¿qué tiene más poder de legal? ¿Una ley votada por el pueblo y recuperada por el pueblo, o un decreto de un oportunista que lo único que también le interesa es su negocio y lo que puede pellizcar en esto? Por eso decimos que el fracking es ilegal, porque la ley 7722, si nos ajustamos al contexto de esta ley, que tiene plena vigencia, no se podría hacer fracking en ningún lugar del territorio provincial. Bueno, por eso los invitamos para este sábado también a sumarnos. Nosotros estaremos como radio, a sumarnos a la contramarcha que se va a hacer se cita a las 8 de la mañana ahí en la Plaza Italia, para concentrar ahí y de ahí marchar para manifestarse en contra del fracking y en contra de esta farsa también que son estas fiestas y estos festejos, donde el pueblo mendocino y el pueblo obrero, trabajador, que tiene que ver con la vitivinicultura, no tiene nada que festejar. Bueno, con esto lo estamos dejando y espero que tengamos continuidad en el programa. Y bueno, y le agradecemos nuevamente a Patricia la colaboración en la operación, y esperemos que este tengamos más de la chispa durante todo el año. Bueno, muchas gracias y hasta el próximo miércoles. Chau.